está en ti. Está en ti, Señor. Mi fortaleza está en ti. Está en ti, Señor. En tormentas tú me sustentarás. Tus promesas yo sé que cumplirás. En tormentas tú me sustentarás con tu fuerza. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de temer? Si tú vas conmigo, tú vas conmigo. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de temer? Si tú vas conmigo, mi Cristo. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de temer? Si tú vas conmigo, conmigo, conmigo. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de temer? Si tú vas conmigo, mi Cristo. En tormentas tú me sustentarás. Tus promesas yo sé que cumplirás. En tormentas tú me sustentarás con tu fuerza. No, ¿de quién? ¿De quién he de temer? ¿De quién he de temer? Si tú vas conmigo, conmigo, mi Cristo. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de temer? Si tú vas conmigo, conmigo, conmigo. ¿De quién he de temer? ¿De quién, de quién? Si tú vas conmigo, mi Cristo. Puedes vencer la muerte de Cristo.